Buen día para toda la audiencia. Trabajadoras y trabajadores con una antigüedad de entre 3 y 14 años se expresan en contra de la medida de ajuste por parte del gobierno provincial a cargo de Martín Yarlora. Las asambleas se replican en los hospitales del Polo Sanitario, Rawson de Niños, Oncológico, San Roque Nuevo, Misericordia Córdoba, Nuevo Hospital de Río Cuarto, entre otros. Así también en el Polo de la Mujer y otros sectores. En la ciudad de Cruz del Eje lograron visibilizar el reclamo y hasta ahora se reincorporó parte del personal despedido del Hospital Regional Aurelio Crespo. Escuchamos a Lucía Cupini, secretaria del Sindicato de Empleados Públicos de la ciudad, relatando con extrema preocupación la condición de los contratos dados de baja. Hoy, hasta el momento, porque no lo sabemos, tenemos 11 bajas de contrato de nuestro querido Hospital Aurelio Crespo. Es una lástima que el señor gobernador, en su tiempo de campaña para poder ganar, decía que iba a tener prioridad, salud, educación. Hoy nos abandonó. Compañeras con carpeta, con maternidad. Compañeras con diagnóstico de cáncer. Las han dejado sin trabajo. María Laura Romero, médica pediatra recientemente reincorporada, comparte la realidad que le tocó vivir como madre y profesional. Yo el año pasado fui mamá, tengo un bebé de 9 meses, y mis inasistencias fueron por licencia de maternidad y embarazo de alto riesgo, por lo que me indicaron reposo absoluto los primeros meses de embarazo. Y en esta limpieza de personal, por así decirlo, no tuvieron en cuenta las situaciones individuales de cada persona que despidieron. De hecho, lo mismo le pasó a una compañera que incluso estando de licencia por maternidad recibe su baja. Los directivos se movilizaron instantáneamente para tratar de solucionar la situación de todos mis compañeros. Todo el personal de ahí del hospice se solidarizó y empezó la lucha con asambleas y movilizaciones. Los distintos gremios y sindicatos que acompañan fuertemente el reclamo, entre ellos la Asociación de Trabajadores Estatales, ATE, convocan nuevamente para el día de hoy paro y asamblea a partir de las 10 horas en toda la provincia. Reportó para el informativo Farco Virginia Artaza desde Radio Central Ferroviaria, Cruz del Eje.